Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva Rotativa Roja aquí en Radio Roja en la 90.1. Bienvenidos a este nuevo programa colectivo de Radio Roja, sí, esta rotativa, programa que se hace de lunes a viernes de 17 a 18 aquí en radioroja.com.ar y en la 90.1. Aquí por ahí estamos en el estudio de Radio Roja, aquí en Casa Grande, pero no estoy solo, por supuesto. Estamos acompañados por todos los compas y compañeras y compañeros que hacen este programa rotativo de noticias de Radio Roja. Sí, le mandamos un saludo a Martín, que está allá haciendo apoyo desde La Falda, a Romina, a Quilla y a Julia, que están también ahí en Buenos Aires, que nos trajeron un montón de información estos días sobre el 26 de junio y todo lo que pasa en lo que pasó en el puente Pueyrredón. Bueno, mientras vos te estás haciendo unos mates, estás levantándote de la siesta, volviste de trabajar, no sé, estás viajando en colectivo, en auto, lo que sea, y sintonizaste la Radio Roja, acá te cuento, 11 grados en Casa Grande, está fría la cosa, ¿eh? Te digo, nublado, más o menos, ahí hay un poco de sol, un poco que se nubla, se está yendo el sol, estamos en el ocaso y por supuesto hay que prender la salamandra, si no vas a pasar frío a la noche. Bueno, y hoy tenemos también, vamos a ir desarrollando el programa, pero vamos a tener un poco de quitucha, vamos a tener también la nota del día, vamos a entrevistar seguramente a la abogada de la familia de Cecilia Basaldúa, que nos va a traer noticias sobre la actividad que se hizo hoy. Bueno, ya les vamos a ir contando. Si no lo podés escuchar ahora a las 5 del programa este, también lo podés escuchar a las 23 horas. Si se repite el programa para que lo escuches más tranqui, más relajado, capaz, más relajada. Siempre ahí en tu casa, desde la aplicación TuneIn, se puede escuchar Radio Roja, se puede escuchar también desde Radio Garden, se puede escuchar también desde el portal de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. Y mientras tanto te cuento que el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, tuvo un curioso furcio al encabezar un acto de campaña en la provincia de Corrientes que rápidamente se volvió viral a través de las redes sociales. El momento se produjo cuando el actual jefe de gobierno porteño, desde una empresa correntina, dio a conocer una serie de reformas que aspira a impulsar para generar una revolución en el trabajo. Tras detallar las distintas iniciativas que pretende llevar adelante en caso de llegar a la Casa Rosada, el referente del PRO indicó que a lo largo de las próximas semanas seguirá informando sobre las iniciativas que forman parte de su plan de gobierno. Dijo, en cada uno de los temas de la agenda pública vamos a ir privatizando, disparó Rodríguez Larreta, quien aparentemente quiso decir profundizando. Vamos a escuchar el audio, si les parece, de Rodríguez Larreta y este furcio interesante. Estas son propuestas concretas para que el trabajo vuelva a tener la prioridad en la Argentina que siempre supo tener y que está abandonado por un gobierno que atenta contra el trabajo. Son todas medidas concretas, posibles, reales y muy estudiados. Muy estudiado todo. Nosotros estamos siempre del lado del que trabaja. Y así como hoy fuimos más al detalle con las propuestas para generar el trabajo, en cada uno de los temas de la agenda pública vamos a ir privatizando. Bueno, no lo dije yo, lo dijo él, ¿eh? Así que fíjate lo que dijo. Pasamos a otra cosa, sí, la Brigada Territorial Yuspe convoca a la cuarta caminata a la Reserva Natural y Cultural Río Yuspe Cosquín. Según cuentan en la invitación, invitan a la comunidad a una actividad interpretativa a la valoración y el reconocimiento del entorno natural y ancestral que habitamos en la zona del río Yuspe, declarada Reserva Municipal y que forma parte de la Reserva de los Gigantes. El domingo 2 de julio es esto, a las 9 horas. El lugar de encuentro es la juntura de los ríos Cosquín. Sí, ahí, acá cerquita nomás, un par de kilómetros de acá de Casa Grande. La característica del recorrido es un sendero agreste, cruce de río y subidas. La distancia de ida y vuelta van a ser 10 kilómetros, ¿sí? Para que tengas una idea más o menos, si tenés ganas de caminarte 10 kilómetros o no. Los requerimientos, tenés que tener una mochila, un calzado cómodo y resistente, bastón de caminata, si te sirve, recipiente para el agua, vianda personal, ropa cómoda y acorde a la actividad, abrigo a criterio, ¿sí? Una dificultad calificada como media. ¿Sí? Uno de los promotores de la actividad es el guardaparque y activista ambiental de Cosquín, Horacio Andrés López, quien esta mañana conversó con nuestros compañeros de Radio Panamericana. Vamos a compartir un fragmento de esa charla. Que ya tiene 30 años desde que una iniciativa de vecinas y vecinos de Cosquín por preservar ese lugar, el río Yuspe cercano, le digo yo, porque es el bajo río Yuspe, la zona baja de la cuenca que incluye lugares o afluentes como por ejemplo el río que viene de la cascada de Olaen. Claro. Y bueno, recordando que el río Yuspe nace en Los Gigantes, pero va recibiendo el aporte de innumerables vertientes y afluentes a lo largo de todo su recorrido, donde están las tomas de agua principales de las localidades de Cosquín y de Santa María. Y bueno, 30 años ya se cumplen entre este año y el año que viene de la primera iniciativa de reserva de ese lugar. Y bueno, en el 2021, en el 2001, o sea, hace 22 años, se declaró Reserva Hídrica Los Gigantes, y en el Reserva Hídrica Natural, y en el 2013 se declara Reserva Municipal, o sea que ya tenemos 22 años y 10 años de declaraciones de la reserva, pero no hay implementación. No hay personal, no hay presupuesto, no hay administración. Por lo tanto, nos toca a las personas que por ahí estamos un poco movilizadas con todas estas cuestiones ambientales y socioambientales, cumplir ese rol. Así que la convocatoria esta es una nueva convocatoria, reeditando las actividades que hicimos el año pasado, que es para dar a conocer la reserva, es para visibilizar la reserva, es para, bueno, para poder invitar, ser facilitadores de que la sociedad, la comunidad pueda acercarse Y bueno, y compartir saberes, compartir el recorrido, ¿no? Desde la juntura de los ríos, aguas arriba por el río Yuspe, hasta las galerías, que es ese lugar tan entrañable y tan valioso, que tiene que ver con el bosque nativo, que tiene que ver con la diversidad biológica que hay en ese lugar, que tiene que ver con la historia ancestral de ese lugar, y que bueno, estamos reclamando que realmente la parte gubernamental tome el rol que corresponde, que cumpla con las leyes y ordenanzas que se han ido declarando a lo largo del tiempo, y que ese lugar tenga una preservación como la que se merece, con el patrimonio que hay ahí para toda la sociedad, no solamente la de Cosquín, sino la de todo el Valle de Punilla y, bueno, obviamente la del mundo, pero digamos, lo importante es eso, ¿no? O sea, realmente que se apliquen las leyes. Y bueno, ahora estamos este año en el medio de un proceso de elaboración del plan de gestión de la reserva hídrica que es provincial de Los Gigantes, y bueno, es un paso importante para que haya una participación ciudadana para un poco ver cómo sigue adelante esta cuestión de cómo se administra el territorio, ojalá con un componente participativo, y bueno, todo buscando un equilibrio entre la actividad humana y la necesaria preservación de una parte del territorio de manera natural, porque no nos olvidemos que brinda sus servicios ecosistémicos, o sea, tenemos las nacientes de los ríos, las vertientes, tenemos los bosques protectores, que también son generadores de oxígeno, son moderadores del clima, de los vientos, del calor, que después nos azotan en ciertos momentos del año. Entonces, y las posibilidades esas de educación, de recreación de la comunidad local, de las comunidades locales, obviamente la posibilidad de a través de eso generar actividades que, como por ejemplo el turismo, de una manera obviamente no impactante y sustentable, pero que todo eso es posible siempre y cuando preservemos estos patrimonios. Si arrasamos con todo, no nos va a quedar mucho más. La invitación es abierta, es gratuita, es simplemente una instancia para poder brindar esa posibilidad de conocer el lugar, así que están todas y todos invitados. Bueno, escuchábamos entonces estas palabras, ¿sí? Del guardaparque, que bueno, nos advierte, ¿no? Y nos pone en esa situación de estar atentos a lo que venga pasando con este río Yuspe que tanto queremos y que tan complicado está ahora con este tema de la autovía. Y como tenemos muchas cosas en el programa, nosotros nos vamos a ir a un poquito de musiquita para amenizar esta tarde fría de invierno. Y enseguida volvemos con la quitucha, sí, con las noticias calientes de la tarde. Se muere otro río, se muere el... calles que daban oxígeno y sombra, y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Bueno, muy bien, seguimos aquí en la Rotativa Roja, este frío día de junio, sí, hoy 29 de junio, 17 horas 22 minutos. Estás escuchando Radio Roja, estás escuchando la Rotativa Roja por radioroja.com.ar o quizás estás por la 90.1 por aire, escuchándonos con nuestro nuevo Transmi ahí saliendo y tratando de invadir un poco todo Punilla. Y es el momento de la Quitucha, sí, el momento de las noticias calientes de la tarde. Nos vamos al ámbito de Punilla, sí, bomberos del cuartel de Villa Yardino sofocaron este jueves un principio de incendio forestal en la localidad. El fuego comenzó cerca de las 9 horas en la zona del camino al Castillo de los Troncos y fue alertado por una persona que pasaba por el lugar. Según aseguró el subjefe del cuartel, Walter Moreno, se trató de un hecho intencional. Sí, vamos a escuchar las declaraciones de Walter Moreno, lo que tenía que decir. As in all things, you must make your own way through life. Bueno, para informar de ahí la situación del principio de incendio en camino al Castillo de los Troncos, efectivamente un principio de incendio, gracias a Dios fue controlado, ya está extinguido, está fría toda la zona, el personal en este momento ya está retornando al cuartel, trabajaron dos unidades ataque rápido, con 8 efectivos y se comprobó que, bueno, por las características ha sido de forma intencional, así que les pedimos a la comunidad que ante cualquier columna de humo que vean, hagan la denuncia pertinente a la institución, que vamos a estar atentos a cualquier otra novedad que pueda surgir en el transcurso del día. Pero con novedades del incendio ya quedaría totalmente extinguido. Muy bien, eran las declaraciones entonces del jefe del cuartel de bomberos, sí, que nos contaba acerca de este incendio aparentemente intencional. Esta mañana se conmocionó la zona del sur de Villa Carlos Paz, ya que la policía dispuso un operativo cerrojo en la zona para detener a una persona que simuló ser un pasajero de un taxi para asaltar al chofer y escapar con el vehículo. El damnificado iba a bordo de un vehículo Renault Logan, y fue sorprendido por el ladrón, quien lo amenazó y logró hacerse con la recaudación. Luego de haberse apoderado de más de 7.000 pesos, huyó con el móvil hasta que fue interceptado por personal de policial en la esquina de Torricelli y la costanera del río San Antonio. Sin irnos de Carlos Paz, anoche se vivieron horas desesperantes luego de una nueva agresión de un pitbull a un menor. Los hechos sucedieron en el barrio La Quinta de la ciudad. Trascendió que se trata de un pitbull que le provocó importantes lesiones en sus miembros inferiores, por lo que el menor fue trasladado hacia el hospital Sayago. Un total de 25 puntos de sutura le tuvieron que hacer en sus piernas y afortunadamente se encuentra fuera de peligro. El niño estaba acompañado por su madre y fue mordido por el animal en la calle. La justicia ordenó el secuestro del perro, perteneciente a una mujer de 41 años, el cual se encontraba en buen estado sanitario y fue trasladado al Instituto de Zoonosis por personal policial. Nos vamos al ámbito de la provincia de Córdoba. Así, este jueves, en una zona rural de James Craig, se encontró un cuerpo que podría ser el de Alexis Benavides, de 28 años, de quien se desconocía su paradero desde el 18 de junio pasado. Por el hecho, se detuvo a 3 personas a quienes se las imputó por el delito de homicidio. La fiscal de instrucción de Río Segundo informó que personal policial fue el que encontró en la zona rural de James Craig el cuerpo sin vida y que se esperan las pericias correspondientes para confirmar que se trata de la persona buscada. El fiscal Manuel Allán, de Río Segundo, precisó que el cuerpo presentaba evidentes signos de una muerte violenta y que se presume que podría estar relacionado con el caso que se investiga. Pasamos al ámbito de la nación, así de noticias nacionales. César Sena, de 19 años, y su padre, Merencio Sena, de 58, y Marcela Acuña, de 51, esposo y suegros, respectivamente, de Cecilia Strisowski, se negaron a declarar al ser convocados para ampliar sus indagatorias. Los Sena fueron trasladados durante la madrugada del jueves a la sede judicial situada en Avenida 9 de Julio 236 para ser notificado de las nuevas pruebas incorporadas al expediente y ampliar sus declaraciones como imputados. Los tres se abstuvieron de hacerlo. César está imputado por el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de 2 o más personas. Y en el de sus padres, como coautores del homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas. En lo que va de esta semana, se sumaron al expediente los resultados de diversas diligencias que robustecen la hipótesis de la fiscalía, que apunta a que Cecilia fue asesinada en la casa de sus suegros y su cuerpo triturado, quemado y descartado en distintos sectores de Resistencia. Es que los antropólogos forenses del Poder Judicial de Córdoba confirmaron el pasado martes que los restos óseos secuestrados en el río Tragadero, cercano a la chanchería de la familia Sena, son humanos y pertenecen a una misma persona adulta, por lo que ahora se aguardan los resultados de ADN para confirmar si son de Cecilia. Representa representantes de los pueblos originarios de Jujuy llegaron a Buenos Aires para exigir que se dé marcha atrás con los cambios a la constitución provincial. Para encarar esta lucha, constituyeron el tercer malón de la paz y ayer lograron reunirse con el presidente Alberto Fernández para pedirle que intervenga el gobierno provincial. Vamos a compartir las palabras de José Sajama, de la comunidad Queta, luego de la reunión en Olivos, en entrevista con Barricada TV. Creo que ha sido necesario esta apertura a que nosotros viniéramos, esa disponibilidad, digamos, por parte de Presidencia, pero también fue posible gracias a la lucha que lleva nuestro pueblo jujeño, nuestras comunidades, los diferentes sectores, ha hecho posible esta apertura y que nosotros estemos aquí. Ahora ya una parte de nuestra delegación está volviendo, vamos a terminar de analizarlo allá en territorio y también con nuestras asambleas. De allí en más también se decidirá las medidas a seguir tomando, o sea, una respuesta, digamos, concreta para que esta reforma caiga, digamos, no la obtuvimos en esta oportunidad. Entonces sabemos que nuestra lucha es larga, ya la venimos sosteniendo décadas, venimos sosteniendo siglos, y bueno, continúa también esta lucha. Y la medida, se lo dijo también al presidente, o sea, sabemos que los cortes de ruta no solamente perjudica a personas ajenas al territorio, sino también a nuestros propios hermanos, a pesar que hemos tenido la comprensión de la mayoría de la población y en nuestro caso en el lugar de La Quebrada, donde está el corte central en Purmamarca, también hasta de los turistas, porque siempre pasaban, digamos, con bocinazo y se veía ese acompañamiento. Entonces, queremos de alguna manera que siga en tapas nuestros reclamos porque no termina aquí con la visita del presidente. Solamente vamos a seguir tomando estrategias, tácticas para seguir luchando y para que esta reforma caiga a corto, mediano o largo plazo, pero tiene que caer, por lo que dijo el hermano, no por ser inconstitucional, ilegal e inconsulta. Y no es solo de nuestro sector, desde los pueblos originarios, también todos los sectores lo manifiestan de la misma manera. Muy bien, esto era La Quitucha, sí, en Radio Roja, en la 90.1. Te recuerdo el teléfono de la radio, 3548-591327, el teléfono de Radio Roja, te lo repito, 3548-591327, por WhatsApp o por Telegram nos podés dejar mensajes. Y nosotros seguimos haciendo este programa rotativo de noticias de Radio Roja aquí en la 90.1, como te decía, en radioroja.com.ar, en rnma.org.ar también nos podés encontrar, nos podés escuchar por TuneIn, nos podés escuchar por Radio Garden, todos esos lugares te llevan a Radio Roja, no te queda otra. Y nosotros nos vamos a una musiquita, ¿sí? Enseguida volvemos, después de la musiquita, con la nota del día. Sí, no te la pierdas. Caso Cecilia Basaldúa. Novedades. Vamos a escuchar a Bruno Arias como Brojo de mi Monte. A ver qué te parece. Me acompaña mi guitarra bien avenida y estas ganas.

de su propia boca, nada, cosas, detalles de que tienen que ver con la composición y con y la forma de trabajo y bueno, y cómo es el proceso de creación del artista, ¿sí? Aquí en el Valle. Sí, vamos a compartir entonces nuestra parte, la parte del jueves, ¿sí? De Gallo Rojo, Gallo Negro. Soy Yago Gómez Silva, cantautor, guitarrista del Valle de Punilla. Compongo mis canciones desde que tengo 14 años. La inspiración viene de las experiencias de vida, de lo que uno siente, ¿no? Busco inspirarme en cosas que sean reales. La música auténtica. Invitados a escuchar material discográfico en las redes como Yago Gómez Silva. Los invito a escuchar algunas de mis canciones. Esta canción se llama Dimensiones. Fue grabada con El Séptimo Árbol y forma parte del disco Abril, que grabamos en Córdoba en 440 Estudio. Parte el mundo. Bueno, muy bien, era en nuestro gallo rojo de este jueves y presentando, seguimos presentando, sí, mañana queda el cierre de esta presentación de este artista local, nuestro amigo Yago, sí, al que le mandamos un gran saludo. Y nosotros nos quedamos sin tiempo, siendo las 18 horas clavaditas, nos estamos despidiendo de esta rotativa de hoy, de este jueves 29 de junio, sí, un gusto como siempre estar al aire, acompañado por este gran equipo de la rotativa, sí, le mandamos saludos a todos los compas, sí, que están ahí apoyando, comprimiendo ahí, sosteniendo este programa colectivo, sí, de noticias de Radio Roja. Nosotros nos despedimos mañana, sí, mañana acá lo van a tener en la voz, no voy a estar yo, va a estar Martín, el señor Martín Incola, que va a dirigir la rotativa de mañana. Que seguramente nada, le va a poner esa cosa que le pone que a mí no me sale tan bien. Nada, les mandamos un abrazo, saludos, hasta mañana. Que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa Roja. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja. FM 90.1.